grande me iluminó. Era él que me sonrió, el dueño de mi vida. Me contó que a Dios le preguntó lo mismo que le pregunté yo. Descubrimos que juntos cumplíamos sueños dormidos, el tuyo y el mío. Un amor verdadero llegó a mi vida. Al menos seamos felices por habernos conocido y por saber qué se siente.